El silbido en la montaña. Mi abuelo siempre me advirtió algo cuando era niño. Si escuchas el silbido en la noche, no te detengas y nunca mires atrás. Nunca le pregunté por qué, hasta la noche que regresaba solo por el camino de la montaña. Había oscurecido más rápido de lo normal. La neblina cubría todo. Y el único sonido era el crujir de mis pasos sobre la tierra húmeda. Entonces lo escuché. Un silbido. Lejano. Lento. Fío. Fío. Me detuve. Miré alrededor. Nada. Solo árboles. Recordé las palabras de mi abuelo. Y seguí caminando. Más rápido. El silbido volvió. Esta vez más largo, más claro, pero sonaba lejos, demasiado lejos. Respiré aliviado. No está cerca, susurré. Seguí caminando. Entonces escuché algo más. Pasos, detrás de mí, lentos, arrastrándose. Me detuve. Los pasos también se detuvieron. Mi corazón latía con fuerza. Volví a caminar. Los pasos volvieron, justo detrás de mí. El silbido sonó otra vez, lejos, muy lejos. Sentí el pánico subir por mi pecho, porque recordé algo más que decía mi abuelo. Cuando lo escuches lejos, ya está a tu lado. No quería mirar, pero lo hice. Lentamente giré la cabeza. Nada, el camino estaba vacío. Solté el aire. Y entonces lo vi, en el suelo, una sombra, pegada a mis pies. Pero no era mi sombra, era más alta, mucho más alta, y no se movía igual que yo. El silbido sonó otra vez, esta vez, desde justo encima de mi oído. Una voz seca susurró, ya caminé contigo todo el tiempo. A la mañana siguiente, encontraron mis huellas en el camino. Solo un par. Nunca hubo huellas detrás de mí. Pero a unos metros, en dirección opuesta, había huellas profundas, como si algo pesado hubiera estado cargando un cuerpo.